Charlas en la Parrilla, conducido por un grupo de amigos que replican los debates de la sociedad argentina. ¿No será mucho? Entérate todos los jueves de 20 a 22 por FM 104.7 Radio Flecha de Oro. Después volvemos con el móvil. Ariel Florentín con laburo bárbaro como siempre en estudios centrales de FM 104.7 Radio Flecha de Oro. Bueno, el doctor Suárez a mi derecha como siempre. Bienvenido, Carlos, de vuelta a tu casa. Espero que nos hayas evaluado con cierta justicia. Estuvo bárbaro, pero mantén, estuvo bárbaro. Sobre todo porque yo no estaba en el micrófono. Aquí a la izquierda, Marcelo Andrés Pastorini. Buenas tardes, que tengamos un feliz programa 21, y bueno, vamos a tratar de disfrutarlo. Desde Chacabuco, Claudio Nole, ¿cómo anda? Nole, buenas noches. Buenas noches, Carlos, ¿cómo anda por ahí? Muy bien. Acá también hay ruiditos, ¿eh? ¿Hay ruidos también? ¿Se escuchan? Hay algunos ruidos, sí. Hay algunos ruidos. Y bueno, es que esto es transversal, y horizontal, claro. Le toca a todos. Y sí, como la factura. Exactamente. Claro. Exactamente. Están pagando la factura todo esto. A mí no me llegaron nunca más la factura, ni de gas ni de luz, como 3 meses, no sé. Es terrible porque ellos aumentan para recuperar recaudación y ahora nadie paga nada. Claro. Porque hay facturas que están vencidas que no se pagaron. Es que a mí, por ejemplo, ni siquiera me llegaron. Yo tengo una del gas dando vuelta por ahí, que estoy juntando coraje para ir a pagar. No, es que no la tenés que pagar. ¿Vos le vas a hacer caso? ¿A Peña o al juez? Ya se venció. No, por supuesto, al juez. Ah, claro. Por supuesto. Si fuera al revés, no. Así que... Pero bueno, una situación en la que ya sumaron también la suspensión a la del gas, la de la energía eléctrica, la de la luz, a partir de la jueza de San Martín, creo que fue. De San Martín, Martina Forms. Sí. A quien ya acusaron de kirchnerista. Uh-huh. ¿No? O sea, hay vicios que son permanentes, sí, ¿no? Sí. Y en cualquier momento va a llegar la del agua. ¿Estás hablando? Yo te dije, cuando llegue la del agua se van a agarrar la cabeza, ¿de verdad? A vos te voy a contar más, pero... Sí. Ya te vi. Ah, pensé que decías la de... Sí, porque te la meten en el consorcio. Ese. Claro. Pero al que le llega en forma profesional, porque además empieza la cosa con una deformación ya de origen, ¿no? Que es que te cobran por metros cuadrados. Es una locura. Entonces vos tenés una casa cerrada, vacía, y te cobran más agua por ahí que el que tiene una pileta de natación. Claro. ¿Por qué? Porque tu casa es más grande o porque tiene más metros cuadrados. Claro, o un tipo solo ahí y en la otra vez. No importa si la casa es más grande y está hecha con ladrillo de barro, digamos, ¿no? Podés pagar el consumo por el metraje. Exacto. Entonces, primero pones medidores como corresponde, si querés, y después empecemos con... Porque aparte es injusto, ¿no? Claro, no hay manera. Y yo recuerdo cuando hablaban calificaban el impuesto a las ganancias, el impuesto a la cuarta categoría de los salarios, ¿no? Incluso muchos de los impuestos nacionales o provinciales como confiscatorios, ¿no? De la propiedad privada, ¿no? Claro, cuando superan cierto límite que no está preestablecido, empieza a ser confiscatorio. Lo hablaban en esos términos desde el liberalismo y de los... El liberalismo y de los pone tipos, mucho hincapié. Claro, y los tipos que... Y los que más ponen, o tendrían que poner, que son los que más la ganan, ¿no? Claro. Y un juez dijo, la jueza dijo... que los valores de las tarifas eran confiscatorios para los ciudadanos. Claro. ¿No? Sí, sí, eso es una figura jurídica, que es cuando se pasa a determinado punto de los ingresos de una persona, empieza a ser confiscatorio, porque el fin recaudatorio se pierde. El tema, a ver, si tenemos un poquito de sentido común, ¿no? Yo creo que debe haber un alto porcentaje que lo puede pagar este tipo de aumentos de esta forma. Ahora, si evaluamos un poquito... ¿Un alto porcentaje? No. No sé si un alto... Bueno, un alto... Mucha gente. Hay mucha 20%, gente 30% con suerte. Eso es mucha gente. Bien. Ahora... No es un alto porcentaje. Con un 32-34% de paritarias, ¿no? De aumento de paritarias. ¿Es lógico que se pueda plantear un aumento de un 400%? Con los jubilados que tienen un incremento que es mínimo, ¿se puede plantear un aumento de 400%? Mira, ya esta pregunta llega un poco tarde porque hicieron tal lío que ahora ni ellos creo saben. Por eso, ni cuánto quieren aumentar. O sea, claro, ¿la jueza de dónde lo clavó? ¿Lo clavó en...? No, la jueza lo volvió al inicio. A foca cero. A cero lo volvió. Anuló, la parte eléctrica. Declaró nulo, pero el de la plata bajó todo. Eso ya lo sé. No, los dos declararon nulos el aumento. Pero es una cosa totalmente lógica lo que hace los jueces. Y Chacabuco, ¿cómo vienen las boletas? No lee. Por correo me dice ahora. ¡No lee! ¿No lee está? ¿No lee está? ¿Qué pasó? Se fue con Macri. ¿Está todavía ya? Se fue con Macri. Está en la autovía. Está en la autovía festejando que van a iniciar los trabajos en la autovía. Y bueno, cuando pongamos música, lo recuperamos. Lo recuperamos. Le vamos a dedicar el programa a mi vieja que está internada en el Hospital Español. Le mandamos un saludo a todas las enfermeras, turno mañana y noche, que la tratan muy bien, a los médicos, a todos. Bien. Así que después le vamos a dedicar también algún temita musical. Muy bien. Y se cortó, dice, no le... Bueno, ahora lo recuperamos. Bueno, anda pensando la respuesta entonces. Claro. Cuando pongamos un tema, intentamos, no le... me imagino que estará escuchando igualmente. Sí, él está atento. ¿Quieren arrancar con algún temita musical de los que pidió Nolé? Los primeros temas, generalmente los primeros temas que ponemos son los de Nolé. Porque se quejaba que no los pasábamos. Sigamos. Porque se quejaba que no los poníamos. En algún momento se quejaba de eso. ¿Qué pidió el hombre? ¿Quieres arrancar con Santana o con Pueblo Blanco? Con Santana. ¿Con Santana? ¿Arrancamos con Santana entonces? ¿María María? María María. Dale, Ariel, vamos con María María. Y cortamos. Ladies and gents. Turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB product Ghetto Blues from the Refugee Camp. Maria, Maria, she remind me of a West Side Story, growing up in Spanish Harlem. Santana. la la favela. Nunca notice the streets are getting hotter. There is no water to put out the fire. Mi compa respeta. Si mi María on the corner, thinking of ways to make it better. Then I look up in the sky, open the door to paradise. Ahora vengo, mamá chula. Ahora vengo, mamá chula, mamá chula. Ahora vengo, mamá chula. Southside. Ahora vengo, mamá chula, mamá chula. Ahora vengo, mamá chula. Worldwide. Ahora vengo, mamá chula, mamá chula. Ahora vengo, mamá chula. Open up your eyes. Maria, you know you're my lover. Santana, ¿no le estás ahí? Estoy, volví. Este es con The Product. ¿Era el que vos querías? Ese era el que yo quería. Bueno, ¿cómo llegó a este tema usted? Porque lo tengo el disco. Hace rato había comprado el disco y en realidad lo compré por otra canción, pero bueno, me gustaron un par de canciones que tenía conocidas, las clásicas. Métale polenta, ¿no le? Para que se escuche mejor. Ahí, a ver, y tenía algunas canciones de las clásicas, las que todos conocemos, qué sé yo, no, las que todos conocemos, las viejas, pero bueno, y tenía este tipo de canciones nuevas, tres o cuatro, y esta era una de las que más me gustaba. Muy bien. Y bueno, el otro día me acordé y digo, bueno, vamos. Cuando se cortó, justamente te estábamos haciendo la pregunta, hablábamos del tarifazo, ¿la escuchaste? No, escuché. Bueno, te hacíamos la pregunta sobre el tema de los tarifazos, los distintos servicios. ¿Cómo estaban llegando las boletas a Chacabuco? Y que no me digas por correo, ¿no? No, estoy igual que vos. Sabes que me llegó la del gas el mes pasado con un aumento, no el aumento grande, porque bueno, supuestamente vendría ahora, y después no me llegó ninguna más. O sea, ¿qué de Metrogas? Perdona la ignorancia. Por ejemplo, la eléctrica debe ser de alguna cooperativa de ahí, ¿no? La eléctrica de la cooperativa. ¿Y el gas? ¿De gas? De Gamuzzi. Ah. Viste que en el interior Gamuzzi... En varias ciudades tiene. Sí, una de las cosas que estaría... ¿Te acuerdas cuando discutíamos de los subsidios y por qué se pagaba menos en Buenos Aires que en el interior? Y, sí. y yo dije algunas cosas quizás acertadas y algunas erróneas también, ¿no? Pero sobre todo porque era muy difícil encontrar la información y porque siempre nos dijeron cosas muy diferentes en los bombardeos informativos, ¿no? Y yo creo que hoy está muy claro para mí, digo, ¿no? No sigue estando claro porque nadie lo informa, de que en realidad el subsidio era el mismo para todo el país. ¿La diferencia cuál era? El precio final. El subsidio era para el productor de la energía, el que le vendía a Edenor y a Edesur en este caso, digamos, ¿no? De la transportadora y demás. Las únicas empresas que regula el Estado Nacional y que les pone precio el Estado Nacional son Edenor y Edesur. El resto corresponde a las provincias. A estas cooperativas. Cooperativas, empresas del Estado, la que fueran. Tenían libertad para completar el precio. No es que tienen libertad. Es su atribución. Es su atribución de las provincias. Ah, lo controlan cada provincia. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, Córdoba. ¿Por qué Córdoba pagaba tres veces más que Buenos Aires? Porque la provincia decidía que ese fuera el precio de la corriente, a pesar de que la pagaba en la producción de la energía al mismo precio que de Norte y de Sur. Carlos, esto es lo fundamental que hay que saber, porque siempre fue una mentira, nunca existió la diferencia entre Buenos Aires y el interior. Bueno, pero Carlos, tendríamos que buscar bien, porque te cuento algo. Por ejemplo, acá, provincia de Buenos Aires, yo la factura la recibía, viste, con la leyenda de subsidio nacional, viste, bueno. Y sin embargo era mucho más cara la energía eléctrica que allá en Buenos Aires, que Capital Federal. Quizás, no sé, la provincia de Buenos Aires, quizás... Bueno, pero un poco tiene que... especial. Habría que investigarlo bien eso. Pero bueno, es como está diciendo Carlos, o sea, ponele que suceban 5 mangos por el kilowatt, qué sé yo, y el precio final lo maneja cada provincia, ¿no? La provincia de Buenos Aires, que si bien tiene de norte y de sur en el conurbano, no las maneja, sí maneja las de la provincia, como la que te toca a vos, ¿cómo se llama? La compañía. No, la cooperativa eléctrica. Hecho, la cooperativa eléctrica. Claro. Entonces le pondrían otro precio, que era que te tocaba pagar. Quizás no le ponían el 100% del precio y mantenían parte del subsidio. Claro, seguramente los gobernadores de cada provincia, en vez de aclarar, no, muchachos, el precio lo ponemos nosotros, vayan y puten a los porteños. Todos los tontos y la dejaban pasar de largo. Claro, y a la vez el gobierno nacional no lo mandaba en cana, esa es la realidad. Sí, quedaba... Porque sí. No nos hemos enterado antes de eso. No, pero aparte eso era medio transversal, ni siquiera tiene que ver con el oficialismo y oposición, sino con interior y centralismo. Ninguno lo decía, por supuesto. Bien. Pero ¿y cuál es el en Chacabuco, si vos no podés contar cuál es el termómetro un poco del tema del tarifazo? ¿La gente está en las mismas, digamos, puteando como acá? Sí, también, incluso te cuento algo así, qué sé yo, qué cosas raras, o sea, raras Chacabuco. Poner hace una semana, 10 días, empezaron a aparecer pintadas por todos lados, no al tarifazo, ¿me entendés? No es algo habitual en el pueblo. No. ¿Y lo firma alguna agrupación eso? Sí. ¿Cómo? ¿Lo firma alguna agrupación esos carteles? No, todos son anónimos, pero bueno, vos hablás con la gente está, como en todo el país, como asustada, acobardada, se todo, ¿me entendés?, en los gastos, están esperando a ver qué va a pasar. Porque la pregunta es, ¿no se puede comer lomo? Porque, uy, cacho, con el lomo está... Porque es para los enfermos... El deportivo lomo. O porque es después de la General Paz. Digo, no se puede calefaccionar. No se puede andar en camiseta en la casa, hay que andar con pullover. Digo, no hay manteca. No se puede comer manteca porque ahora dicen que hace mal el mensaje de la TV pública. No se puede, digo yo. Sí se puede, ¿cuándo empieza? Pues hay que esperar un poquito más. Falta un poquito. Hace un rato, muchacho, estaba en el cajero, ¿no? Tercer semestre, cacho. Nunca me acuerdo de la clave, no pude sacar un sope. No pude. Entonces, nunca vas a sacar un sope. Nunca voy porque siempre hago transferencias, ¿viste? Que siempre por Home Banking tuve que ir a sacar... No me acuerdo de hablar, no la pude sacar, no importa. Es la edad. Claro, no tengas duda. Entonces, había uno medio payasote que entró detrás mío y que hablaba todo el tiempo. Porque había una señora, viste, que le daba el cajero y la mujer debe haber estado 10 minutos, haciendo una musiquita con el teclado, y el flaco me decía, ¿será compositora?, me decía el flaco, ¿viste? Y nos moríamos, ¿no? Entonces, y después se empezó a quejar de todo. Y digo, bueno, flaco, es el cambio, le digo, ¿viste? Mirá que yo no soy pro, pero hay que tener fe. Digo, flaco, fe a la iglesia. Fe a la iglesia, y me miró, ¿viste? Y allá atrás una me hizo la cruz así como Carrió, ¿viste? ¿Pero dónde era el cajero? ¿Qué? Ahí en Linier, del Banco Ciudad, de Rivadavia y Sandra La Torre. Por ahí. Cerca de San Cayetano, por ahí. Cerca de San Cayetano, claro. Pero bueno, digo, Pero pará, porque hay cosas positivas de este gobierno. ¿Qué inauguró ahí Macri, Claudito? Bueno, inauguró un tramo de la autovía que va a unir... El inicio de las obras. ¿Pero está hecho eso? Empezaron, sí, empezaron a trabajar. Lo que hay es un tramo, la autovía hay un tramo que es Luján-Giles, y ahora van a hacer el tramo que inauguró ayer Chacabuco-Junín. A ver, pará, porque es una ruta que yo, porque estaba el pueblo de mi viejo y la conozco bien. Yo sí. Lo que quiero saber es... El 10 de diciembre, la ruta ponele de acá a Junín. ¿Qué tramo estaba en doble carril y qué no? Y a partir del 10 hasta acá, si cambió algo, ¿no? Lo termino de entender. Hasta el 10 estaba hasta Luján, como la que vos conocés, ¿cómo? La de Aragona, la autopista. Sí. Y en obras estaba el tramo entre Luján y San Andrés de Quilmes. Sí. Se terminó ese tramo ahora unos meses. Ahora se terminó. Sí, pero la obra no sigue también más adelante. No, se terminó en diciembre. ¿No sigue más adelante la obra también? No, no, en diciembre terminó pues. No. La obra, o sea, eso se presentaba hace años. Lo que pasa es que el tema puntual del Chacabuco Junín se da porque, bueno, primero porque es un lugar donde hay mucho tránsito de camiones. Y segundo porque hubo muchos accidentes y hace unos años. Bueno, un accidente que conmovió sí. a la localidad acá de un nenito con su padre. Y bueno, de ahí empezaron a hacer quemates, movilizaciones y llegaron a hablar hasta con Bebido. Y bueno, siempre estuvo ahí dando vuelta el tema, pero nunca se inició. Pero yo lo que quiero saber es si del 10 de diciembre a hoy la obra avanzó o está igual. No, avanzó. Avanzó el tramo, se terminó el tramo. Luján. Ah, ahora sí. ¿Cuánto es eso? ¿Cuántos kilómetros hay ahí? Y quedan 30, 40 kilómetros. 40, o sea. Sí. Bien. Pero, bueno, ¿estuviste ahí en el evento? A ver, Claudio, la obra estaba terminada. Lo que le faltaba era terminación, digamos, para que sea redundante. Digo. Estaba hecha ya la autopista. Estaba hecha, sí, estaba hecha la autopista. Le faltaba pintarla, guardarla, y digo, estaba hecha. Sí, yo para saber si hay obra. Estaba hecha. Para saber si hay obra. Lo único que anunció nuevo fueron 400 metros que va San Andrés de Giles a la 8. Bueno, la verdad es que lo hizo el otro día de asumir. Claro, ah, sí, que fue en el helicóptero. Claro. Bueno, hay que ir. ¿Sabes qué me dice Ariel Florentín de Estudios Centrales? ¿Nolé? Que Nolé hable más fuerte, me dice. Sí. Le vamos a hablar más fuerte a Florentín. Bueno, dale, porque si no se escucha un poco bajo, ¿viste? El otro tema que pusiste, Claudio, que es Pueblo Blanco, es por la factura del gas, que estamos pasando frío, ¿no? ¿Por qué es? Por eso, me acordé el otro día de eso. No sé por qué se me vino la imagen de una ciudad con mucho frío y nevada. Bueno, y me acordé de que hay compañeras nuestras también que le gustaban. Le escuchábamos mucho esa canción. Esa canción la escuchábamos mucho, efectivamente. Sí, hay una consigna hoy, ¿no? Sí. ¿Te acordás cuál es? Y la repetís, Claudio, y ponemos el tema, si te parece bien, Carlos. Dale. ¿Cuál es la consigna? La consigna de hoy era... ¿Qué siempre tuviste ganas de hacer, de actividad? Y bueno, si la llegaste a concretar o no. Y bueno, se fue como vos esperabas. ¿Qué reacción tuviste? ¿Qué expectativa tenías vos y cómo te fue? Esa era la consigna. Muy bien. Claudio, ¿sabés cómo suena? ¿O estás con el mano libre o en el baño? No sé. No, ni con el mano libre. O las dos cosas. Las dos cosas. Ahí te escucho mejor, mirá. Ahí va mejor. Ahí va mejor. Ahí está espectacular. Ahora sí, ¿eh? Bueno, dale, hacemos ahí entonces. Como yo te enseñé, siempre dentro de la boca, digo, cerca de la boca. Cerca. Dale, lo tenemos cerquita. Ahora sí, ahora. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Dale. ¿Qué van a comer? Ah, vos sabés que yo llegué recién y casi no vi, así que me voy a desanar con vos. La picadita, te cuento. Milanesita cortada con un poquito de mozzarella y tomate. Berenjenas y pollito también cortado chiquitito con mayonesa. Decir lo que sobró durante toda la semana acá en casa. Pero las berenjenas son buenas. Está por Corcora. A ver, Pastorini, ¿qué nos prepara hoy? Bueno, hoy vamos a tener un menú clásico, o sea, vamos a arrancar con unas achuras, que son chinchulines trenzados, chorizo, morcilla y molleja. Después dicen que hay crisis. No hay lomo. En Chacabuco no comen lomo, nosotros tampoco. ¿Sabes qué te cuento? A mí siempre me llamó la atención que acá el lomo es más barato que el corte... ¿Cómo? Que sí, que surgió esa inquietud de que hay lugares que el lomo, como no tiene tanta salida, vale menos que acá. Bueno, y vamos a cerrar con asado. Ah, muy bien. Y muy bien. De costilla ancha. Ah, muy bien, tenemos, para matizar un poquito de morrones asados, tomates asados con a la italiana, que son con ajo y perejil. Y bueno, también vamos a poner unas cebollitas como para matizar un poquito todo lo que tenemos. No quiere decir la palabra, hay una que no nombró. No nombró, sí. La estoy mirando. La estoy viendo.

Ahora sí, Pueblo Blanco. Juan Manuel Serra, lindo tema, Claudito, elegiste, ¿eh? Nosotros lo escuchábamos mucho, ¿no? Sí, sí, estábamos siempre escuchando por eso. Incluso me acuerdo, había compañía que lo cantaban, lo tarareaban. Eso no sé, me acordé de ese tema. Estaba viajando y me acordé de eso. Bueno, vamos. Bueno, un temita que hoy estuvo un poco en vilo también, no sé si la sociedad, parte de la sociedad, pero sí los medios de comunicación, tiene que ver con la orden de detención del juez Marcelo Martínez Giorgi para Eve de Bonafini. Sí. Bueno, ahí yo quería decir algo. Hace un rato vos decías, la jueza que paró la factura de la luz es acusada de kirchnerista, y este juez, que si bien lo nombró Cristina, lo propuso Cristina Martínez Giorgi, no sé, pero me atrevería a decir que mucha gente lo estará acusando de macrista, ¿no? Y yo quisiera decir algo, sí, es así, es muy posible que la jueza sea kirchnerista y este juez sea macrista, y son las leyes del juego, porque a los jueces los nombran los políticos, y la idea del sistema es que con el devenir de los nuevos presidentes, cada uno que tenga la oportunidad de nombrar un juez, que haya un equilibrio. Entonces, aunque a Martínez Giorgi lo hayan designado Cristina, si fuera acusado por este tema o por cualquier otro de parcial políticamente, bueno, la idea es que el sistema tiene que resistir esas múltiples inclinaciones políticas de los jueces, y de ese híbrido hacer algo parecido a la justicia. No hay, en Estados Unidos toda la vida. Perdóname, ¿no hay algo de clientelismo en definitiva? Porque cada vez... ¿Por qué clientelismo? Porque, por ejemplo, la otra vez vos no veías tan mal como que se junte Lorenzetti con el presidente, no, después de el tema del parate de se tendrían que juntar una vez por mes o dos veces a todos los juristas que he escuchado, sí, para hablar temas han dicho que la verdad que es bien, pero para qué tiene que ver esto con eso. La pregunta es, ¿se tendrían que juntar para hablar temas generales o sí, para no, hablar no pueden temas... no pueden ver cómo resolver un bueno no pero si es parte sí está bien ahora bien, hay un abogado que le presentó la recusación a Lorenzetti, claro, en el caso de que la causa llegue a la corte, y hay que ver qué pasa. Él debiera quería ver por la transparencia y por el bien de la justicia, él debiera solo auto excluir. Es que yo no sé qué quiso hacer con esa reunión, no sé si ya tiene una opinión formada, pero estuvo, yo creo que estuvo de más. Sí, pero son cúpulas de dos poderes, cómo no se van a poder juntar, pero no escondidas. Pero yo tampoco sé de qué hablaron. Y obvio, sí, pero sí, no se tendrían que juntar. Pero y igual si estábamos hablando de otra cosa. Está bien, pero si se juntan, tendría que estar las otras partes también. Pero es que eso sí es que fue hablar de eso, y yo no sé si fue hablar de eso. ¿Qué hubiera pasado si en el medio, por ejemplo, del debate de la ley de medios, Lorenzetti se reunía en secreto con Cristina? Y hubiera habido la misma crítica del otro lado. Un escándalo universal que hoy no hay. Sí, seguramente, pero yo no sé, no la verdad que no lo veo. Pero a ver, bajalo a lo que estoy diciendo. Lo bajo a lo que está diciendo. Sí. Yo lo que veo que los jueces están actuando permanentemente cuando hay algo que se está poniendo feo. Por ejemplo, hoy, el tarifazo, el tema del ruidazo, y para tapar todo eso, te meten un pedido de secuestro para Eve de Bonafini, doctor. Entonces, tratan de tapar con los medios y con historias. Pero para, estás mezclando muchas cosas. Porque, no estoy mezclando, yo porque, lo que te digo es que... Pero estás mezclando muchas cosas porque vos pensás que el Poder Judicial es uno solo y hay 500 jueces. Está bien, pero... Cuando critican a justicia legítima, si yo vuelvo a decir lo mismo. ¿Qué problema hay que justicia legítima sean afines al kirchnerismo? No, si lo designó un presidente constitucional, pero, con acuerdo del Senado. Y acá vos, lo vos mismo. Pero no todos fueron designados tampoco por el último gobierno. No. ¿A vos te parece? Hay gente que juega hace 30 años. ¿Pasaba lo mismo en los últimos 12 años? Pero pará, porque no termino de entender. Vos lo que querés decir es que la citación de Dios, fue para tapar el aumento de la luz. El aumento de luz y los quilombos que se están viniendo. Porque este gobierno, la verdad, yo... Pero eso no implicaría tener un control absoluto del Poder Judicial, que yo no creo que lo tenga. Pero escúchame, si Lorenzetti, que es el capo magno, se puede reunir. ¿Pero ves el desbarajuste que hay con las tarifas? ¿El desbarajuste judicial? Pero está bien, el desbarajuste judicial. Pero hay jueces que no lo pueden corromper. Entonces unifiquemos el concepto. Pero el tema de la gran mayoría de los jueces o los jueces. Hay vos siempre te equivocás, justicia federal. Hay muchos jueces que están. Son mediáticos y que en definitiva trabajan para los medios y para tapar los quilombos. Yo creo que hay que hablar de casos, por ejemplo. Yo le vi la cara hoy, mejor no verla. Mamito, qué carucha que tiene, parece un bulldog. ¿A este lo nombró Cristina? No, la verdad que no sé. Me parece decirlo. Que lo nombró Cristina. No obstante, expliquemos de que el consejo propone tres jueces y de ahí el presidente elige uno, ¿no? Sí, pero en ese momento tenía mayoría en el consejo. No, Cristina. Nunca la tuvo. No. Entre todas jamás tuvo mayoría para elegir y para por eso acortó y se achicó el número de miembros del consejo. Nunca logró la mayoría, no. Después nunca. Lo miramos, pero se achicó. Por ese motivo no se pudieron nombrar ni siquiera cubrir todos los cargos que hizo falta cubrir porque le bloquearon todo. Nunca tuvo mayoría. No sé. Nunca porque te la arman la mayoría entre ellos. La idea es que no haya mayoría. La idea es que no haya mayoría. Pero no la tuvo. Pero vos nombras tres jueces. ¿Sí? O cinco, me parece. No, una terna. Me parece que son cinco, ¿eh? A mí me parece que es una terna de la cual el presidente eligió. Bueno, como siempre digo, y después pero el presidente no impulsa a los tres. Los propone el consejo. Son concursos, hay tres que llegan, sí, y el presidente elige uno de esos tres. A mí me parece que son cinco. Por eso le decían a Casanelo que era el quinto. Para mí son. Bueno, no importa. Después trataremos de reconectar con Nolé, pero se volvió a cortar la comunicación. En cualquier momento también hay amparo contra el aumento de los teléfonos que se cortan a cada rato. Igual. Sí. Se vienen salvando los teléfonos, ¿no? No, que se van a salvar. No, los teléfonos de línea. Y lo que pasa es que nadie los usa. No los usa mucho, entonces no te enteras mucho, pero no. O por ahí eran medianamente accesible y el aumento no parece tan grave, pero grave igual. Bueno, pero entramos medio por el costado. Lo que queríamos hablar era de la citación de Eve. Bueno, yo sé que tendrán una opinión. Yo lo que digo es, si vos citás a alguien en indagatoria y no va, lo tenés que llevar por la fuerza pública. No hay mucha vuelta, sea quien sea. En este caso es una persona muy especial y encima tiene cierta edad, pero cualquiera de nosotros que nos llame a indagatoria y no vamos, te vienen a buscar de los pelos, sí. Te meten en cana, incluso, y al otro día vas a declarar. Incluso como testigo. Sí. Sin estar imputado en ninguna causa, ¿no? Claro, es una a mí me ha pasado que me por un testigo de un choque en el que yo me ofrecí porque querían linchar a un camionero que no tenía ninguna responsabilidad en un accidente. ¿Y por qué no fuiste? ¿No te llegó porque, la citación? No, la primera no pude. Por el puerto abajo, y en la segunda que iba a ir. ¿Te vino el patrullero? Me apareció el patrullero primero a mi casa. Pero me vino a las 6 de la mañana, el tipo había que estar a las 9. ¿Y te levantó a las 6? Y yo tenía que ir a abrir un frigorífico que yo administraba, y me dejaron a un pibito muy nuevito. Y le dije, mirá, si vos querés que vaya, me acompañé al frigorífico. Yo tenía mi vehículo. ¿Fuiste en ese momento el patrullero? No, fui en la citroneta mía al frigorífico, me lo llevé en cana. Lo tuve hasta las 8 de la mañana llevando mate con factura. Ahí a todos los muchachos. Ya lo tenías cocinado. Claro. Entonces le dije, bueno, vamos y llegamos a las 9. Vamos a declarar. Y me dijo, no, tenemos que ir a la comisaría y ir con el patrullero. Entonces claro. Yo dejé el auto en la comisaría y tuve que ir con el patrullero. ¿Y cuando llegaste a la audiencia? Llegamos a las 9 y resulta que era las 11. Bueno, esperen ahí, me dijeron. Y te trataban como un reo, digamos, ¿no? Claro. Entonces cuando se trajeron un poquito, ¿qué hice? Abajo había un café. ¿Te diste a la fuga? No, me fui abajo, me leí el diario. La misma práctica que en el colegio. Me tomé un café con leche y 11 menos cuarto subo. ¿Era un juicio civil o el penal? Era el civil. Enloquecidos estaban, ¿viste? Quilombo, ¿dónde te metiste? Me fui a tomar un café, ¿cierto? Estoy preso, flaco. Claro. ¿Por qué me estás secuestrando? Claro. Un lío bárbaro. Bueno, me acuerdo que me vino a hablar el abogado del demandante y me insinuaba las respuestas. Comprarme, ¿no? ¿Te ofreció plata? Me insinuaba. Yo saqué cagando. Entré a la a la secretaría, no sé si la secretaria o era el juez, bueno, me toman declaración y en un momento me preguntaban, el accidente había sido en Alberdi, Estonia, en la esquina de mi casa. Entonces me pidió que le dibuje el croquis. ¿Y acá qué hay? Dígame, ¿qué negocio hay acá? ¿Y cómo se llama esta calle? ¿Cómo se llama la otra? ¿Cómo se llama la otra? Y yo le nombraba todo. Entonces dice, es muy sugestivo que usted sepa todo. Ah, dígame. ¿Quién dijo eso? Me dijo el juez o el secretario, no recuerdo. Ah, dígame, ¿y usted no reconoce la esquina de su casa? Claro. O, pero él lo sabía que era. O sale, ¿cómo sale usted de su casa? Yo, esta es la esquina de mi casa, ¿cómo no voy a conocer? Claro. ¿Quiere que le diga los nombres? No, los se, no, no se dio cuenta. Claro, si quiere le digo que la atiende. No se dio cuenta. Claro. Estaba dormido. Exactamente. Y de pero me quisieron apretar y le salió el tiro por la culata. Y en realidad lo que querían era. Era la penal. Ah, por eso, era la penal. Por eso era tan picante todo. Era la penal. Claro. Así, estaba el tribunal ahí. Porque si ganan la penal, después pueden cobrar la civil. La civil es más fácil. En realidad era un señor de avanzada edad que había dejado un Peugeot 404 flamante, de esos que tienen de colección, en segunda mano, en segunda fila, en realidad, para entrar a comprar al Peugeot. Entró a comprar, había parado un camión, esos larguísimos, doble acoplado. Y venía, viste cuando ya empiezan shh, shh, que paran por el semáforo, pero que ya van a ni a 5 por hora van, y el hombre ni vio el camión, siguió de largo y el último farrito del camión le pegó en la cabeza, se cayó y no le pasó nada, la verdad que no le pasó nada, un golpe, no le pasó nada, pero quisieron acusar al camionero y yo había visto todo. Entonces digo, ¿por qué van a acusar al tipo? Por eso te apuró el abogado. Exacto. Entonces digo, ¿por qué lo van a acusar un tipo que no tuvo ninguna responsabilidad? Claro, el tiene que deber declarar lo que vio. Exactamente. No hacer un juicio entonces, de valor. Entonces le dije, mirá, yo vi lo que pasó, llamame y yo voy a ser testigo, le dije. Porque me pareció correcto, ¿no? Es lo que corresponde. Y pasaron como un año y medio. Que yo no sabía ni para qué me llamaban, porque viste cuando te citan. Sí, no pasa, te viste los tiempos que... procesales son terroristas. No, pero aparte cuando te citan, dicen a declarar, pero vos no sabés. En civil sí, te dicen fulano contra mengano. Claro, pero vos. Te dicen sí, pero ¿y vos cómo sabés los nombres? Claro, claro. ¿Del camionero o del accidentado? O sea, viste. Sabía que era testigo porque decía testimonial, pero bueno, una anécdota que queda. En el camino, en el patrullero, me acuerdo que venía al lado mío un pibito, para mí era menor, estamos hablando de los 90, ¿no? 92, 93, ya con mucho desempleo y demás, ¿no? Y el pibe laburaba en una panadería y no le pagaban, nunca le pagaban, ¿no? Me contaba, y se había robado una manteca. Y estaba en cana. Y lo denunció y lo mandó en cana el tipo, ¿no? Entonces, el pibe era la verdad. El pibe era chorro y el panadero un terrible hijo de mil. No puedo decir, patrón. Pero bueno. Pero estábamos con Eve. ¿Qué teníamos con Eve? Yo ya dije lo mismo. ¿Cómo nos vamos de los temas? No sé, me escapé con la anécdota, perdón. Sí, pero bueno. Yo con relación a lo de Eve, lo que tengo que decir que me parece una fantochada y un tapar el sol con las manos, lamentablemente. Pero bueno, hoy también declaró Eduardo Gutiérrez. ¿Saben? No, y ayer declaró López por la misma causa. Hoy declaró Eduardo Gutiérrez. Eduardo Gutiérrez, ¿saben quién es? No. Bueno, Eduardo Gutiérrez también es alguien que perteneció a la Cámara de la Construcción. Ah, es sí, quien está, es quien está trabajando en el Teatro San Martín, entre otras obras. ¿Habló de Lázaro? ¿Cómo? No, Gutiérrez es el dueño. Gutiérrez que aparece es el dueño, como propietario. Propietario de la propiedad que donde alquila, vivía que o le alquilaba a López. ¿Pero en el expediente de Eve estamos hablando? No, hablando. No, él dice, lo cambiamos de tema de nuevo. Tema porque... Me agarró, pensábamos de Eve. Está bien, ahora cambiamos de expediente. Cambié de expediente. Ya está, Eve, ya está. ¿Quedamos así con Eve? Eve, yo creo que... a ver... Primero, que reivindico el 100% de su lucha. Segundo, que comprendo cada una de sus situaciones porque lo que vivió, no se lo decíamos a nadie. Que te secuestren y maten a tus dos hijos, a tu nuera, a tu marido. Digo, es algo de lo que es imposible reponerse, supongo. Por lo cual, lo que diga, ahí lo dejo, punto, vale. Después creo que lo que ella muestra es, yo creo que lo de ella es una acción simbólica que también tiene derecho para demostrar el hastío que tiene sobre la justicia. También tiene derecho. O con algunos sectores de la justicia. Ella en la carta le dice, le llevamos 20 cajas con toda la información y usted ni la leyó, le dice al juez. Entonces debe asistirle alguna razón lógica, moral, quizá no jurídica, en no presentarse, ¿no? Pero hay algo que es llamativo, porque ella asegura que llevaron los peritos y pudieron demostrar la falsificación de su firma. Entonces, cuando vos encontrás eso, por un lado... Pero eso podría decirlo declarando. Bueno, pero se ve que ya lo dijo muchas veces, ya lo presentamos 200.000 veces. ¿Para qué me llama de nuevo a indagatoria? Dice. Entonces, ver, yo digo, si te llaman, tenés que ir. Sí. Eso no está para discutir, incluso. No, digamos. No. Pero también eso va a la par de la acción mediática en la que hoy te ponen, casi como el paladín de la justicia, pasó de ser patricida y todo, pasó a ser el paladín de la justicia, Jock Lander, hablando mal de Bonafini. No, para eso es una idiotez. Eso es una estupidez. Una vergüenza total. Bueno, ahora sí, Pastorini, si querés hablarme de Gutiérrez, porque me había quedado enganchado con Eve yo. ¿Qué pasa con Gutiérrez? ¿Estamos en la causa López ahora? Ya se viene Rosa Rosa. Causa López. Bueno. Gutiérrez formó parte de lo que es la Cámara de Argentina de la Construcción. Es el... tiene que demostrar que es el propietario de la propiedad donde vivía el amigo López. Por otro lado está trabajando para Macri hace muchos años, o sea, ha ganado muchas de las licitaciones. ¿Hoy qué cargo tiene? Hoy no tiene cargo. Hoy no tiene ningún cargo. Es macrista. ¿Es presidente de la Cámara? No, estuvo, no sé si fue presidente. Y estuvo en sociedades con... Estuvo en sociedades con... Caputo y Calcaterra en diferentes obras. Caputo y Calcaterra en distintas obras. Y hoy está haciendo el Teatro San Martín, que es un, ya hace mucho que está trabajando. ¿Con López qué tiene que ver? Él es que aparece, el que aparece como propietario de la vivienda donde vivía López. El gremio de la construcción tiene partido político. No. Pero el gremio de la construcción no tiene partido político. Son negocios que manejan un montón de tipos. Sí tiene partido político. No digo, pero es transversal eso. No es transversal. Y pero si vos me estás diciendo que Gutiérrez tiene contacto con Macri. Pero hace negocio. ¿Y qué te estoy diciendo? Y que Calcaterra también hace negocio con el gobierno de la ciudad. Y con el gobierno nacional. ¿Qué estoy diciendo? Pero a la vez es el dueño de la casa de... Hace negocio, pero a la vez Gutiérrez, esa platita que le robaron a Michetti, parte de esa platita la aportó Gutiérrez. Faraglión. Y a la vez el novio de Michetti, Tonelli, recibió 2 millones de pesos en pauta publicitaria de la Ciudad de Buenos Aires. Otro don sí, yo, a vos no te sugiere nada, ¿no? A vos te parece que no, lo que seguimos viendo. Hay como una conclusión. ¿Por qué? Si yo te estoy diciendo que el gremio de la construcción. No te veo. Pero es que yo a mí no me asombra que vos me cuentes negociado político. No, pero me gustaría, qué sé yo. Pero a mí tampoco me altera López, vos me viste alterado. Yo le voy a hablar a Nico Lorada, pero debe ser por el vino. ¿Vos me viste alterado con López? ¿Vos me viste escandalizado con Lázaro? Mañana vas a ver. En los medios, nada. Pero no habíamos dicho que la corrupción era un fenómeno transversal de la política. Sí. ¿Y entonces por qué pensás que yo ahora me tengo que escandalizar? Yo lo que creo, la única diferencia que yo planteo es, hoy está, para mí, y su juicio de valor es absolutamente subjetivo desde ya, en la cabeza del proyecto. Bueno, exactamente la misma imputación que se le hace al gobierno. Yo no creo, yo no lo creo eso. Porque cada muestra que ves de investigación. En vez de ir para el lado de Cristina, va para lo de Macri. Seguramente, pero... Hasta ahora había... Tenés la manera de ver que todo lo que hizo el gobierno anterior está atravesado por la corrupción. Tenés la posibilidad de pensar que todo lo que hace este gobierno está atravesado por la corrupción. Y después tenés la posibilidad de pensar que a lo mejor en los dos gobiernos hay corrupción y habrá que analizarlo. Le pedimos al público presente que... Está debatiendo. Que debata en voz baja el tema del tarifazo. Y acá hay gente que está diciendo, no, Macri es un chorro. Otro que dice que Cristina está enfervorizada. Claro, pero háganlo en voz baja, ¿sí? Bueno, ¿y qué pasó con Gutiérrez? Bueno, entonces declaró. El tipo declaró y no sé qué declaró. No sabemos qué declaró. Ayer estuvo Lilita Carrió en TN. Ajá. Y Lilita Carrió le dijo a Macri que está equivocado. Que alguien que nunca sufrió ni frío ni hambre, no le tiene que hablar hacia el pueblo. Le dijo Lilita Carrió. Si quieres andar en camiseta, déjalo que ande en camiseta. ¿Cómo lo decís a un tipo que no prende la calefacción si a veces no tiene luz, ni luz? Le dice, ¿no? Le hablo como una Carrió más progresista como era en alguna época, ¿no? Y no la Carrió de derecha del último tiempo. Del último tiempo. Lo interesante es que le empezó a pegar a Macri, le empezó a pegar al gobierno. Pasa roja, ¿eh? Y dijo, algunos tenían un constructor y otros tienen un presidente de un club de fútbol. Y le empezaron a bajar el audio de a poco y la sacaron del móvil. Nunca sabés lo que vas a decir. La limpiaron, claro, cuando empezó a criticar a Macri en TN, una cosa loca. Será loca, pero la tipa, viste, cuando arranca. Y por otro lado, tuvo la reunión con Carita Feliz, con la gobernadora Vidal. Ojo que es marxista. Y así como hicieron la reunión, dejó de hablar de que el comisario de la provincia era un narcotraficante y salió a decir que un día Scioli fue al banco y se llevó 7 camiones llenos de plata. Igual hay que ver si lo larga del todo el tema del comisario. Se sentó a hablar y salió a pegarle a Scioli para darle oxígeno a Vidal. Esto es muy clarito, ¿no? Digo, por lo menos la lectura que hay que hacer, ¿no? Eso es lo que llama un poquito la atención. Bueno, ¿vamos con un temita? Bueno, dale. ¿Qué elegimos? ¿Elijo yo? Vamos, Rosa Rosa o Cacho de Buenos Aires. Elegí de esos dos uno, a ver. ¿Rosa Rosa o Cacho de Buenos Aires? Cacho de Buenos Aires. Cacho de Buenos Aires. ¿Cacho Castaña? Ahí está, para Navarra, que está en el Hospital Español. Ahí está, para Perla. Por esa puta costumbre de andar haciéndome el vivo, el que se las sabe todas y todas las ha vivido, el que tuvo 1000 amores llorando sobre su almohada, por esa puta costumbre al final no tengo nada. Por esa puta costumbre de regalar carcajadas para mostrarle a la gente que nunca lloro por nada, inventando 1000 historias para deslumbrar amigos. Por esa puta costumbre, cuántas cosas he perdido. Soy Cacho de Buenos Aires y no hay farol que me alumbre. Mi gran amor lo perdí por esa puta costumbre. Soy Cacho de Buenos Aires y tengo un sueño escondido, cantar igual que Gardel. Por esa puta costumbre de hacerme galán de moda, tomando whisky sin hielo, saber que es mala la droga. Cantor que canta el amor, de tanto amor se confunde y se queda sin amor. Por esa puta costumbre, soy Cacho de Buenos Aires y no hay farol que me alumbre. Mi gran amor lo perdí por esa puta costumbre. Soy Cacho de Buenos Aires y tengo un sueño escondido, cantar igual que Gardel. Vi Buenos Aires, querido, antes del amanecer. Voy a entoldarte las calles por si volviera Gardel. Ahí está, Cacho Castaña, Cacho Buenos Aires, para Perla, que está en el Español. Se nos fue la primera hora, Carlos. Está escuchando por la aplicación. Ah, muy bien, un beso muy grande. Así que se fue la hora, ¿no? Se fue la hora. ¿Ya son las 9? Son las 9. Así que le queda un minutito, después se vuelve a conectar Claudio Nolé desde Chacabuco. ¿Dónde nos escuchan? Nos escuchan por la página de Facebook, Charlas en la Parrilla, que lo dijimos con Pastorini, lo dijo Pastorini, ¿eh? Ah, qué bien. Y después patinó un poquito, a ver si se acuerda por la radio por dónde nos pueden escuchar. Esa te cuesta. Flecha de Oro. Sí, señor. .com.ar. Ahí está, y si no, en el 104.7 del dial, lo que está en la zona de influencia, claro, de FM Flecha de Oro. Para la segunda hora, después de la tanda de la radio, son 5 minutos de tanda de la radio en la hora en punto, como corresponde, se viene el resto del temario. Hoy seguimos con Spinetta, Pastorini. Sí, nos quedó chico el mes, así que vamos a usar este último programa para este programa. Sería el último capítulo. El último capítulo que tiene de cosas la muy buenas. Que tiene cosas maravillosas. ¿Qué parte toma de Spinetta? Spinetta Jade. Adelanto. Socios del Desierto y algo de la parte solista. Ahí está, con eso volvemos en la segunda hora aquí en Charlas en la Parrilla, FM 104.7, Radio Flecha de Oro. Charlas en la Parrilla en Facebook, www.flechadeoro.com.ar, para escucharnos a través de internet, la tanda de la radio, y ya volvemos, ya con la conexión con Chacabuco. Espacio Publicitario. Buy On Service, instalación, reparación y mantenimiento de

Búscanos en Facebook como El Viejo Mercado. Fin del espacio publicitario. Continuamos aquí en Charlas en la Parrilla por FM 104.7 Radio Flecha de Oro, www.flechadeoro.com.ar. ¿Y en Facebook? En Facebook, en Charlas en la Parrilla. ¿Programa número cuánto era? 21. ¿Y qué es el 21, che? Y no sé. La fiesta. Sí. Ah, la fiesta es el 20. Ah, me mataste, entonces la mujer, no, no, no, no, bonita. La fiesta es el 20, no lee, vamos. El hilo de acá era usted, perdóneme, pregúntele a Roque, no, golpeele la pared. Ya le golpeo, la fiesta del 21, tenemos Valencia, ¿no? Valencia ya lo habíamos dicho, ¿no? Troviani tenía el 21, bien, no, en el Mundial 86. Muy bien. Ahí la tengo, ¿eh? Lo que Troviani, ahora. Buen número 5, Marcelo Troviani, Antonio Troviani. Sí. Empezó en Boca, jugó en Estudiantes, un gran jugador. Bueno, yo quería preguntarles algo, muchachos. ¿Ustedes de Juegos Olímpicos? El tema de la consigna, ¿tenemos algo? Ah, no, tenemos que poner mensaje, tienes razón, padre. ¿Vamos con la consigna? Porque, si no ponemos así, nos van a claro, despenetrar las chicas. Son cientos de mensajes los que tenemos. Entonces, si no, no vamos a tener tiempo. Tienes razón, Pastorini. Menos mal que está atento. ¿Pasamos alguno? Acercate el micrófono para que salga mejor. Sí. Claro, el 20, no lee. Es la fiesta, sí. De la semana pasada. Y el 21 mujer. Te cuento que el 21 la mujer. La mujer, sí, sí. Sí, ¿la mujer de quién? Nah, no se sabe eso. Ah, cualquiera, en general, digamos. Mujer, el 21 es mujer, ahí está. Y se viene la semana que viene. El loco se viene clásico. Bueno, ¿escuchamos algún mensajito de los oyentes, Claudio? Pero repetime la consigna, Claudio. La consigna es, ¿qué actividad siempre tuviste ganas de hacer? ¿Te animaste, la pudiste hacer y cómo te fue? ¿Entendés? Bueno, no me animé. Vamos a ver primero. Para la consigna de hoy, lo que no me animé nunca fue a... Como, nunca ¿se cortó? Ahí está. Como muchos tipos que se la pasan pateando pelotas, ir a probarme a algún club. Que, según la gente que me vio jugar, era producto de mi autoestima elevado porque en ningún lugar me hubieran aceptado. Pero bueno, me quedé con la gana de intentarlo. En relación a lo que sí intenté de grande fue bailar rock. Me quería sacar el gusto y sencillamente lo logré. Y volviendo al fútbol, que Pastorini vea que logró lo que muchos hubiéramos querido hacer. Que la gente pague para verlo adentro de una cancha, aunque a él creo que pagaban para putearlo, pero bueno, es lo mismo, la gente pagaba una entrada. Abrazo de Fabián de Loma del Mirador. Fabián de Matadero. Fabián de Loma del Mirador. Ahí está. Bueno, es un sueño de todos, ¿no? Salvo que alguno que quiera hacer bailarín clásico. No sé por qué, porque está muy bien. Condiciones tenía Fabián Morales, lo mejor de fútbol. Bueno, pero tenía de bailarín, condiciones de bailarín. No, sacando uno de cada 10. No sé si hubiera resistido el trajín de una práctica exigente de fútbol permanente y demás. Pero jugaba. Pero tenía condiciones. Igual hubiera tenido que ver qué hacía con el cuidado de sus uñas, porque se le iba a complicar en los vestuarios. ¿Eso por qué? Porque el tipo era... yo te lo dije la otra vez acá. O sea, Carlos. Hoy los metrosexuales fueron moda, pero hace 35 años atrás ser metrosexual era Fabián Morales nada más. ¿Ah, sí? Y claro, ¿dónde viste un tipo que se arreglara las uñitas como él? No, eso no lo sé, porque siempre, el dato de las uñas no lo tengo. Bueno, porque yo era vecino y compartíamos más tiempo. Era de eso, Carlos. Pero jugaba. Me toqué las uñas. Pero jugaba. Jugaba bien. Era de eso que... A ver, Pastorín, me quiere decir algo, ¿no lee? A ver. Dale. Para Fabián, Fabián, yo... mi sueño toda mi vida, desde que nací, porque yo jugué al fútbol desde los 5 años, en clubes, en todo lado, y mi sueño siempre fue jugar al fútbol, y bueno, y mi meta era llegar a jugar en primera, como había sido la vida de mi viejo, digamos. Mi viejo tuvo una carrera bastante extensa, debutó en el Vélez del 60, en el 63 jugó en Ferro, después... en el 68 pasó a Nacional de Medellín, después jugó en Independiente Rivadavia Mendoza y después terminó en Almirante Brón y como último jugó en Primera C con el club Liniers. En Liniers. Lo mío también fue así, lo mío fue nacer para tratar de llegar a jugar en Primera División, o sea que yo todo lo que hice en mi vida era tenía relación con jugar al fútbol y era mi meta. Yo, por ejemplo, cuando mi vieja me metió en San Cosme, yo digo, bueno, a ver, ¿cómo es? Ese turno mañana, algún día de la semana tiene gimnasia a la tarde. Yo, entonces a mí me entraba bárbaro porque yo entrenaba a la tarde en esa época. Y cuando me tocó ya trabajar casi a nivel profesional, el sexto año lo hice libre. A los tumbos, claro. O sea, no apareciste, no, vos no lo hiciste. Lo hice libre directamente porque yo lo quería terminar, pero yo ya empezaba a trabajar a la mañana, empezaba a entrenar. Lo que entonces, yo quería decir con lo del bailarín es que puede haber de cada 10 muchachos uno que sueñe con ser bailarín del Colón, pero los otros 9 siempre queríamos jugar en Primera División. Exactamente. ¿Seguimos, con otro mensaje? ¿Seguimos con otro mensaje? A ver, sí, pero... El de recién, entonces, Fabián Morales, que sí cumplió el sueño de bailar rock, lo que nos dijo si bien o mal. Claro, y... Pero bueno, yo debo suponer que bien. Seguramente, pero ahí la semana pasada, Carlos, nos habían hecho una crítica de que nosotros nunca participamos de la cosa. Bueno, no le empezá vos. Bueno, gracias por la que me tiraste. No, a mí... Bien, bien. No, a mí realmente me hubiera gustado cantar. Bien, no le, me sorprendió. Bueno, tenía Pastorini, no le cantor. A ver, ¿cómo es eso? ¿Y el género lo tenías elegido? No, me hubiera gustado cantar cualquier género, no uno definido, pero ¿y bueno, por qué no tomar no... clase de canto ahora? No sé, por ahí me animo. El tema que me tengo un problema yo para respirar, pero... ¿Nariz no te falta? No, pero bueno, tengo ahí... El problema lo tienen todos los que están alrededor tuyo, que no pueden respirar, si vos te chupás todo el aire. Claro, ese es el problema. No, como tengo el tabique desviado, ¿viste? Y bueno, ya era una operación, bueno, y qué sé yo... Fue quedando, pero bueno. Claudio, gracias algún día. Cumplirlo, ¿eh? Gracias por cumplirlo. Si vos vas a cantar, nosotros vamos a estar ahí. Lo que hubiera sido nuestra reunión de prueba, sí, te vamos a ir a aplaudir igual. Nosotros estamos igual. Vamos a escuchar a Sandra Aldaya, a ver. Dale. Hola, soy Sandra de Mataderos. A mí me hubiera encantado saber tocar el piano, pero bueno, cuando era chica no tenía los medios. Ahora que soy grande... no tengo tiempo y cuando tuve tiempo me han dicho no, estas cosas hay que aprenderlas de chicos, si no, no se aprenden. Les mando un beso y me encanta el programa. Claro, Sandra quiere tocar el piano, es más difícil, ¿no? Sí. Es más difícil. Sí, pero igual, porque bueno, yo ¿qué podría estar cerca de eso, por ejemplo? ¿A vos te gustaría tocar el piano? Sí, el pianito alguna vez lo tuve que tocar. Claro, todos lo tocamos. No, el pianito de avión lo tuvimos que tocar alguna vez. Después le vamos a preguntar a Pastorini, porque no queremos ser jugador, pero habría que preguntarle al jugador que quería. Mira, no sé si saben lo que toca el pianito los muchachos. ¿Sabés que hablamos? El pianito, cuando te meten en cana, Toma la huella digital, es como un pianito que vos tenés que ponerte los deditos ahí. Eso sí se toca el pianito. Claro. ¿No? Gran pianista usted, Carlos. Hemos tocado varias sonatas. Hemos siempre tocado. Por tonterías que nos han soltado claro. Rápidamente, ¿no? Pero, chicos, siempre tuve la... Nunca lo intenté. Pero... No, tampoco para tanto, nunca lo intenté. ¿Escucharemos otro mensaje más? A ver, mientras, si no te cuento yo, mientras busco. Y así vamos intercalando. Acá hay otro Laura, dale. Laura de Cusati. Dale. Bueno, organicé eventos, todo tipo, fiestas de casamiento, 15, festejos de 50 años, de 40 años, cosas comerciales también. Y bueno, vender una fiesta es vender una alegría. Tenés que coordinar los shows, tenés que coordinar todo lo que sea el servicio de comida, las tandas de música, vestir las mesas, elegir todo lo que quiera el homenajeado. Lleva tiempo y lleva mucha responsabilidad. Si bien eso se cobra todo, esa noche tiene que salir perfecta, no tiene que faltarte nada. Y tenés que estar preparado por si algo sale mal, salís a la calle y lo salís a buscar. Es mágico, pero muy estresante. ¿Me pueden contratar en...? Ah, digo, le falta no, claro, claro, claro. Evidentemente fue un sueño que cumplió. Sí, está, evidentemente, bueno, muchas veces, por claro, lado, digo. Exacto, yo tengo dos. Tengo una que no cumplí, como Morales. Yo todavía sueño que hago goles, que hago un gol en la cancha de Boca. Soy visitante. Te juro, hará un mes que soñé que hacía un gol en la Bombonera. ¿Cuándo para quién? ¿Cuándo para quién? ¿Eh? ¿Para quién jugaba? No te puedo asegurar que tenía la B azulada. Yo lo que sé es que se quedaba callada la Bombonera. Eso sí, viste esos goles que no hay nadie, viste, en Boca y sí, escucha sí. El gol del que hizo. Esa mi sueño, pero fue un sueño real, no una idea, lo soñé. Bueno, y lo otro que sí hice fue escribir. Me puse a escribir de grande, que siempre me gusta. En realidad había escrito siempre, pero de viejo me puse a escribir con un pequeño... suceso, y la verdad que ese sueño lo cumplí. Yo tengo una... A ver, Pastorín. Una que no cumplí por huevón, digamos, que fue, por ejemplo, en la época que yo jugaba, estaba jugando, si no me equivoco, estaba allá en Lanús. Sí, estaba en Lanús. Y estaba saliendo con una chica, y esto y el otro, y un día me hizo acompañarla a la Facultad de Arquitectura, ¿no? Porque ella se estaba inscribiendo, que esto y lo otro. Entonces la acompañé, qué sé yo, y me dice, sentate conmigo, si total esto es una charla informal, qué sé yo, y bueno, me senté al lado de la piba. Y el tipo agarró, se ve que era algún profesor de arquitectura, explicándole cómo iba a ser el asunto, qué sé yo, cómo era el tema, y qué sé yo, y me... no sé, había 50 personas y me entró a atacar a mí. ¿Usted va a estudiar? Digo, no, le digo, la vengo a acompañar a ella. Y dice, ¿cómo que la va a acompañar a ella? Sí, la vine a acompañar a ella y me dijo que me siente porque nadie me iba a echar la pelota y usted me está preguntando cosas. Y me dice, no, pero a ver, ¿por qué no estudias? ¿Qué haces vos? Y le digo, yo soy jugador profesional, le digo, soy jugador de fútbol profesional. Estoy jugando en Lanús en este momento. Yo salto uno de atrás y me dice, mejor que gane el domingo. Te apretaron. Mejor que gane el domingo porque lo vamos a matar todo. Y bueno, y en definitiva, el profesor, no sé por qué, a mí me vio algo. Yo me entró a preguntar, pero ¿no le gustaría hacer arquitectura? ¿Qué sé yo? ¿Y vos ya estabas en la demolición ahí? No, yo estaba jugando. Si hubiera sabido el tipo que sos el que le tira abajo todo. Bueno, claro. Y en definitiva, pero parte del negocio. Pará. Porque yo le dije, ¿te picó el bichito? Yo le dije, le digo la verdad, yo tengo muchísimo tiempo libre, porque tenía mucho tiempo libre, porque yo entrenaba por la mañana, al mediodía yo ya estaba listo, no tenía más nada para hacer, veía las novelas, me acuerdo, claro. Que en esa época veía la de Catherine Fulop, escúchame, me volvía loco, o sea, qué sé yo veía novelas, después me dormí una siesta, y después a la tarde salía a recorrer, a ver mis amigos, qué sé yo. O sea, yo tenía ¿y el mucho tipo te empezó a quemar la cabeza de que estudies? Al único de los 50 le empezó a decir, pero ¿usted qué hace? Y yo juego al fútbol. Bueno, ¿y por qué no estudia? ¿Tiene tiempo? Sí, tengo tiempo, me sobra un montón de tiempo. ¿Y por qué no se anota? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? Así me tuvo una hora. ¿Y te gustó la idea? Me gustó la idea, la verdad que lo pensé. Digo, la verdad que yo tendría que estudiar. Y soy tan pelotudo que no lo hice. O sea, la verdad me arrepiento de no haberme inscrito. De no haber hecho mirá que una todavía, carrera, mirá que, carrera porque en definitiva yo no sabía cómo iba a ser mi vida, y mi vida lamentablemente a los 22 Pastorini, años terminó, si bien, jugué, que era futbolística. Si bien jugué hasta los 27, pero mi vida futbolística se terminó a los 22 años. Pastorini, o sea, la Facultad de Arquitectura existe todavía. Claro, que me ahora. ¿Por qué no? Yo soy demoledor. Pero si quiere tocar el piano Sandra, es más difícil. Yo me inscribí. Yo te diría que con mi conocimiento de demolición ya arrancás mejor parado que claro. La mayoría. Yo me inscribí en una por carrera supuesto, en una carrera eso, virtual. O sea, la actividad que hago yo, que es demoliciones, no se estudia. Por eso. O sea, los arquitectos no saben nada. Tienen pánico porque no se estudia en 5 años de carrera, 5, 6, 7 años de carrera. No se estudia, no tienen una sola. No saben cómo idea. Demoler. No. Nosotros lo hacemos por oficio, porque hace muchos años que lo hacemos. Y porque... Tendría que haber una terciaria de demolición. Y bueno, qué sé yo. Bueno, hay un mensajito vale. Más, ¿eh? Dale. ¿De quién es? De Liliana. Hola, chicos, buenas noches. Bueno, hay cosas que me quedaron pendientes, sí, una que siempre quise, fue tirarme en paracaídas. Y bueno, hasta ahora no lo pude lograr. Estuve varias veces a punto, pero no se me dio la ocasión. Lo único que hice fue tirarme en paracaídas desde un barco. No me llevaba al barco, pero no es lo mismo. Nada que ver. Así que, bueno, eso todavía me queda pendiente. Mejor que me apure, porque ya la edad no me ayuda. Besitos, los quiero. Y bueno, los felicito por el programa. Son cosas que me gustan. No es mi sueño. Pero ¿Te gustaría? No sé si me aguantaría mi cuerpo. Habría que hacer un paracaídas grande, cachito. No, la que me gustó era esto, que se tiró de 7.500 metros de altura sin el paracaídas. Pero leí, pero no lo vi. No, lo vi en la televisión. ¿Y cuando amortigua? El tipo se tira y cae, como es una red muy alta, con parantes muy altos, no sé qué medida, pero muy altos. No sé, calculo por lo menos 10 veces la altura del tipo más. Por como la red baja y no rebota ni nada, cae y queda ahí hundido. No vuelve a pegar. No, se ve que algún tipo de real que o no. O sea que te tirarías en paracaídas. Sí, no, como el loco ese, ni por casualidad. No. No sé, pero pienso que me tiraría, pero no sé, en el momento de saltar, no sé si. ¿Y cuál era no me acuerdo qué dijiste que a vos te gustaría hacer? No, lo del piano es algo que me gustaría. Y después lo otro, bueno, es algo que es un sueño para el más colectivo. Adelante, por más que lo encabece, que es transformar el club que amamos de barrio, ¿no? Es un sueño colectivo. Imposible. Bueno, ojalá sea posible. Ya hay tres veces que no fue posible. Pero bueno, pero Lula también es como transformar el Club Nueva Chicago, ¿no? Para que sea realmente un club grande como merece y no manejado por estos personajes. Pero bueno. Bueno, es una linda consigna la de Fabián Morales, ¿eh? La verdad que estuvo muy, muy, muy interesante. Ponemos un temita como para hacer un corte y después empezamos con Pastorini. ¿Y cuál crees? A primera vista de Chico César. Ahí está. Quando não tinha nada eu quis, quando tudo era ausência esperei, quando tive frio tremi, quando tive coragem liguei. Quando chegou carta abri, quando ouvi Prince dancei, quando o olho brilhou entendi, quando criei asas voei. Quando me chamou eu vim, quando dei por mim tava aqui, quando lhe achei me perdi, quando vi você me apaixonei. Amarra Zaya soye, Zaya, Zaya, aí engadum. Oh, amarra Zaya soye, Zaya, Zaya, aí engadum. Quando não tinha nada eu quis, quando tudo era ausência esperei, quando tive frio tremi, quando tive coragem liguei. Quando chegou carta abri, quando vi salifiqueita dancei, quando o olho brilhou entendi, quando criei asas voei. Quando me chamou eu vim, quando dei por mim tava aqui, quando lhe achei me perdi, quando vi você me apaixonei. Amarra Zaya soye, Zaya, Zaya, aí engadum. Oh, amarra Zaya soye, Zaya, Zaya, aí engadum. Quando me chamou eu vim, quando dei por mim tava aqui, quando lhe achei me perdi, quando vi você me apaixonei. Amarra Zaya soye, Zaya, Zaya, aí engadum. Mais forte. Mais uma vez pra terminar. Oh, amarra Zaya soye, Zaya. I got one. Oh, amara zaya, so yeah, zaya. ¿Qué escuchamos? A primera vista de Chico César Brasil, un poco de también homenaje a los Juegos Olímpicos. Después de Spinetta podríamos hablar un poquito. Yo quería saber qué deportes ustedes van a seguir con más interés sacando al fútbol, ¿no? Ahora, después de Spinetta, sí, lo hablamos. Porque ahora viene el último capítulo, entonces. Último capítulo de Spinetta. ¿Cómo lo empezamos? Y si querés empezarlo como vos quieras, como vos lo hayas preparado. Sí. Vamos a arrancar con un tema importante, ¿no? Sí. Alma de diamante. Alma de diamante. Gracias, Ariel. con Spinetta Jade. Spinetta Jade es la banda que armó Luis Alberto Spinetta tras la disolución de Invisible, y paralelamente a los reencuentros de Almendra, porque Almendra se siguió reencontrando. El debut de Spinetta Jade se produjo el 3 de mayo del 80 junto a Emilio del Guercio y la Atlética Rioplatense en el Estadio de Obras Sanitarias. Ese día la banda formó con Luis en guitarra y voz, Juan del Berrio en teclados y sintetizadores, Lito Vitali en teclados y Pedro Aznar en bajo y Pomo en batería. Una banda que era Pedro Aznar y Pomo en batería, era la selección argentina. Sí, claro. Alma de Diamante fue el primer disco, fue presentado en ese mismo escenario en agosto y en septiembre. Regresaron a la Catedral del Rock para realizar un concierto junto a Serú Girán, o sea, juntos, considerados por la crítica el evento musical del año. En este hecho histórico, dos grupos de semejante magnitud estuvieron simultáneamente en el escenario. Comenzó con Spinetta cantando el tema de Sui Generis, Cuando va el cielo, cuando ya me empieza a quedar solo. Un temazo de Charlie. Y luego, de la oscuridad surgió Charlie con el tema ¿Qué ves el cielo? Bajo un clima enfervorizado. Le Bon interpretó Música del alma. ¿Habrá algún registro sonoro visual de ese recital? Tiene que haber, porque en esa época... Yo no conocía ese recital. Sí. Aznar y Moro, por un lado, y Spinetta, Pomo, Satragni, Rapaport y Del Barrio, por el otro. Una cosa increíble. El recital se cerró con los dos grupos sobre el escenario interpretando El Mendigo en el Andén y Crisálida. La actuación de Spinetta Jade fue muy aplaudida pese a su difícil estilo, porque en esa época tenía alguna contra. Y fue notorio el esfuerzo de Spinetta por lograr mayor simpleza en su música, para que el público de obras pudiera entender su mensaje. Serú Girán, en cambio, fue ovacionado desde el comienzo, dejando en evidencia el increíble feeling que tenía con la gente. El creciente éxito de esta banda se vio frenado momentáneamente por el segundo retorno de Almendra y la posterior gira nacional que culminó en el Festival de la Falda, el 15 de febrero del 81. Y a mitad de ese año grabaron la segunda placa, que fue Los niños que escriben en el cielo, presentada el 5 de diciembre en Obras. En el 82, las presentaciones de esta banda se volvieron más esporádicas debido al trabajo solista de Spinetta, que editó dos álbumes. Uno de ellos fue Kamikaze, que vos lo estabas nombrando, sí, recién, que fue en el año 82, y Mundo di Cromo, que fue en el 83. Justamente este trabajo fue presentado en el Teatro Coliseo junto a Bajo Belgrano, que es el tercer disco de Jade. Sí. El siguiente trabajo discográfico del grupo sería Madre en Años Luz, que fue tocado en vivo por primera vez en los conciertos organizados por la Municipalidad de Buenos Aires en Barranca de Belgrano en el verano del 85, con Pedro Aznar como invitado y ante 20.000 personas. La presentación de este trabajo discográfico en el Luna Park en mayo marcó el final de la banda, o sea que fue medio esporádico el tema de lo que fue Jade. Y bueno, tendríamos que tomar otro temita, ¿no? Bueno, dale. Ariel, tu nombre sobre mi nombre, si por favor me podés. Se filtra por mi ventana. sé si aquella luz regresa aquí. No sabes cómo extraño mi calma. No sé si voy a ser feliz así. Se produce a fines del 94 cuando anuncia la creación de los Socios del Desierto con Marcelo Torres y Daniel Wills, tocan en el Velódromo, al año siguiente llenan 4 shows en el Ópera, y a lo largo del 96 se presenta en Capital Federal y también en distintas ciudades del interior del país. Un nuevo pico de convocatorias son los recitales gratuitos de cada verano y el cierre de la Bienal Buenos Aires Joven 2, que convocan a más de 200.000 personas. En el 97, después de 4 años, se edita un nuevo álbum de Spinetta, Spinetta y los Socios del Desierto, grabado junto a Daniel Wills y Marcelo Torres, y este trabajo, largamente esperado por todos, fue anticipado en vivo en giras en el interior y una exitosa serie de presentaciones en el Ópera en diciembre del 95. 3 multitudinarios conciertos gratuitos realizados al aire libre en Figueroa, Alcorta y Dorrego, con 150.000 personas en el verano de 96, y la Bienal Buenos Aires 2 con 50.000 personas en septiembre del 96. Plaza de Naciones Unidas para Buenos Aires en vivo, 100.000 personas en el 97, y Spinetta y los Socios del Desierto fue grabado en el estudio La Diosa Salvaje. A ver, ¿algún temita de los Socios? ¿Vamos con otro tema? Vamos con Seguir Viviendo. Temazo tremendo. Hermoso tema. Se lo dedico a mi hija Paola, la china. Y después pasamos los mensajes. A mi señora. Después pasamos los mensajes. Muy bien. Con la edición de San Cristóforo y Elige y Gane, y en el 99 compilado de los mejores temas de la época, que abarca desde el 80 hasta el 86, salvo por la versión de Muchachos Ojos de Papel, grabada en Exactas en 1990, y el inédito Correr Frente a Ti. Este disco fue compilado por el mismo Spinetta y consta de 12 temas que se completan con Rezo por vos, Luz Mira, Alma de Diamante, Nunca me oíste, En tiempo, Resumen porteño, Águila de Trueno, parte 1, Águila de Trueno, parte 2. Son de Kamikaze. Por eso, o sea, ese es increíble la, la versatilidad. La discografía, es increíble. Bueno, el siguiente material sale en el 2013, postula para Los Árboles. La banda que lo acompaña está formado por Claudio Cardone, Javier Malosetti, Mono Fontana, Rafa Arcaule, Nico Cola, Daniel Weir, Valentino Spinetta, hijo de Luis Alberto, y Grace Consieri. Por este disco se nomina, es nominado a los premios Grammy Latinos de 2004 en la categoría Mejor Álbum de Rock Vocal. En 2004 aparece un LP de 4 temas titulado Camalotus, y en 2006 lanza al mercado Pan, con 12 nuevas composiciones. Y tenemos que meter otro tema, si no, no me alcanza. Vamos, con la zambita. ¿Cómo? ¿No lo tenés a Barro, Sí, Barro tal vez. Barro tal vez, Ariel. Más esperanzada, con composiciones líricas más al alcance, sin perder la esencia característica del músico, y este disco lo hace acreedor del Gardel de Oro, pese a la suspensión de la ceremonia de entrega de premios debido a la influenza de la gripe A que estaba en esos momentos azotando el país, creo que fue en el 2009. Y extendiéndose más allá de las fronteras, el 23 de octubre de ese año, el Flaco actúa como invitado en el recital subacuático realizado por Charly García, donde toca el tema Rezo por Vos, compuesto por ambos para el proyecto que nunca se concretó, porque ellos tuvieron un proyecto de hacer algo juntos. Para parece que después terminó en Privé, que ahí es un disco raro de Spinetta, Privé se llama. Lo podemos estudiar. A ver si lo tengo. El 4 de diciembre se presentó en un concierto en el estadio Vélez Arfields. Llenamos. Por fin llenaron un estadio. Viste que estuvieron todos, ¿eh? Exacto. A ver cómo, a ver qué tenés de que eso. Duró más de 5 horas y que tuvo como invitados a músicos de la talla de Fito Páez, Charly García, Ricardo Mollo, de Divididos, Juanse, Gustavo Cerati, Baltasar Comotto, Javier Malosetti. Siempre los mejores con él, ¿eh? Y Dante. La banda estaba estable, que acompañó a Luis Alberto en guitarra y voz, estuvo compuesta por Claudio Cardone en teclado, Sergio Verdinetti en batería, Nerina Nicotra en bajo y Guille Badal en guitarra. A fines del 2010 sale a la venta Spinetta y la banda Eternas, un álbum en vivo en formato de CD y DVD que reproduce lo vivido en el show de Vélez. Esto se puede ver. Sí, señor. Y la producción contiene 3 CDs, 2 DVDs con el concierto, un DVD con imágenes de backstage y de los ensayos y 2 libros de fotografías. El título del disco rinde honor a las grandes bandas que ha integrado Luis Alberto: Los Hoyos del Silencio, Invisible, Pescado Rabioso y Almendra. Al fines de 2011... La noticia de que Luis Alberto, padre de Dante, padece cáncer de pulmón, golpea al mundo artístico y a su público. Y el 8 de febrero del 2012 fallece a causa de su enfermedad a la edad de 62 años. El 27 de noviembre de 2015, sus hijos Dante, Catarina y Valentino y Vera deciden editar Los Amigos, un álbum compuesto por 6 canciones y un beat en versión acústica. Se trata de las últimas grabaciones de Spinetta realizada con Rodolfo García en batería de Almendra y Daniel Ferrón en bajo en su estudio La Diosa Salvaje. El 7 de junio de 2016, hace re poquito, Los Amigos fue premiado en la ceremonia de los premios Gardel como mejor portada y además se llevó el Gardel de Oro. Está muy actualizado su informe, Pastorini. Totalmente. Muy lindo. Así que vamos. ¿Con cuál cerramos? Y cerramos con el único que me queda. ¿Cuál es? Si no me acuerdo. Ah, bueno. ¿Qué? Mi canción. No, Canción para los Días de la canción. Vida. Ahí está, Canción para los Días de la Vida. Este día empieza a crecer. Voy a ver si puedo correr con la mañana silbándome la espalda o mirarme las burbujas. Alas, unos ñombos de lata que de noche nunca vi.

pero de verdad, me hubiera encantado y sueño con eso en serio, ¿eh? Y no lo descarto, no ser actriz reconocida, pero en algún momento cuando termine con esta vorágine de laburo y de obligaciones, en algún momento voy a ir a hacer teatro, porque realmente me encantaría. Bueno, la veo, Alejandra, la actriz. El mensaje de Claudia Gaspar, otra vez llegué tarde de LPM. Y tenemos algún mensajito más, ¿no? Pasamos Rosa. Dale, lo dedicamos a mi hija que está en el Hospital Español. Un beso, papel. Ahí está, Rosa de Sandro, y volvemos para despedirnos. Rosa tan maravillosa, como blanca diosa, como flor hermosa, tu amor me condena a la dulce pena de sufrir. Rosa, dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca, que me causa llanto por quererte tanto solo a ti. Ay, Rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Ay, Rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Rosa, dame todos tus sueños. Ay, dueño de tu amor quiero ser. Ay, dame de tu ayer las heridas, vida junto a mi estetera. Ay, Rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza. Mientras tanto yo agonizo por ti. Ay, Rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Ay, Rosa. Ay, Rosa, dame todos tus sueños, dueño de tu amor quiero ser. Ay, dame de tu ayer las heridas, vida junto a mí es de tener. Ay, Rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza. Mientras tanto yo agonizo por ti. Ay, Rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Ay, Rosa. Roberto Sánchez, el gitano, Rosa para Perla. Hoy vamos a entregar un poquito más tarde, pero hay un par de mensajes que no podemos dejar de leer. Dice Fabián Morales: aclarale a Marcelo que lo mío fue un elogio para él. Que la gente lo puteaba era joda. Yo no sé si la no, gente... No, sí, me puteaba. Yo me acuerdo un partido, lo puedo contar rápido. Dale. Me acuerdo un partido contra Vélez. Sí. Yo sentía que alguien me puteaba. Y digo, ¿quién carajo será? Y en un corne contra la hinchada de Vélez, miro a ver quién era el que me estaba puteando. Era el negro Puzo, Roberto Puzo, colgado del alambrado puteándome. Entre la masa de Lezana. Exactamente. Y para Claudio, dice Morales, todavía está tiempo, que no se quede con las ganas. Te queremos escuchar cantar. Bueno, algo vamos a hacer, en algún momento algo vamos a hacer. La parte musical siempre con mucha dedicación. Felicitaciones. Bueno, Karina Harmington, Pastorini, mandale un beso a la China Pastorini, que me tiene los huevos atrás. De viejo se pone coqueto, no le dice Karina, en un popurrí, ¿eh? Experto en bodas, Marcelo Pastorini, organizó la de su hija y la de él. No faltó nada. ¿Algo para decir de eso? Era mi obligación, tenía que hacerlo. Bueno, y termina Karina, Pastorini, una mente desperdiciada. Esto viene a cuento por lo de la carrera universitaria. Bueno, ¿qué va a hacer? Ya terminé, cachón. Nos vamos, Claudito. Bueno, yo dos saludos. Uno para tu mamá, un beso grande de la mamá de Cacho. Escucha. Y otro para Chacabuco, que mañana cumpleaños. ¿Cuánto cumple? 151. Muy bien, un saludo para toda la patria de Chacabuco. Bueno. Saludos para todos, Chacabuco. Nos vamos, Noli. Chao. Bueno, dale. Gracias, nos vemos. Chao. Cierre del orto, por favor. Nos vemos, chao. Chao. FM 104.7, Radio Flecha de Oro.